la principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Estación dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Comunidad metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. Bien avanzada. Metallica.net. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde MetalPR.com en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¿Ah? ¿Y ahora qué podemos decir? Olla de terremoto y país donde caen bolas de fuego. ¡Aplauso, please! Lo que falta es un volcán. Lo que falta es un volcán. ¡Ay, Dios mío! Lo que falta es un volcán. Bueno, yo no sé si ustedes se recuerdan, aquí en el Caribe, hace como unos años atrás, 10 años más o menos, reventó aquel volcán en la isla de Monserrate, aquí al lado, y toda esa ceniza cayó en San Juan. Y se puso como de tarde, así. Eran las 12 del mediodía y parecían las 5 o 6 de la tarde. Y lo que caía del cielo era ceniza. Parecía como cuando yo era bien pequeño que le metían fuego a las centrales azucareras, a los latifundios, o sea, a los terrenos de las centrales. Y caía ceniza en los pueblos. ¡Wow! De verdad que sí. Ahí lo dice Jaycee River. Somos epicentro de terremoto y blanco de bolas de fuego. ¿Qué más se puede esperar? Bueno, dicen que todo esto es lo que ha pasado. El 2020 ha pasado todo eso. Ha habido terremotos, ha habido bolas de fuego. Están diciendo que las aguas termales de Coamo, que se calentaron más. Y que se calentaron al punto de que la gente se tenía que salir de lo caliente que estaban. Estamos en una tierra convulsa, gente. Es parte de eso. Eso añade a los políticos, que más convulso no puede estar. Pero bueno, estamos en un momento en el que debemos olvidar todo eso y hacer fiesta aquí en la nueva lechonera del rock. Y como siempre, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, y encadenados con avanzadametallica.net en República Dominicana. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Estamos encadenados con avanzadametallica.net. Como siempre, ya pudimos restablecer las conexiones. Y también estamos encadenados con asaltomatarradiorock.com en España. Y usted me está escuchando de España en España. Ahora mismo es la madrugada del lunes. Así que brutal, y nos puede escuchar en diferido en Rock FM. Pronto, no digo más, Lechón Atómico se moverá o se encadenará a otra estación muy conocida. Así que si se da, se da. La otra vez que dije esto, que nos íbamos a encadenar a otra estación, la estación en la cual me iba a encadenar se puso fichu, y que yo no podía usar el nombre de Lechón Atómico, y que no podía usar esto. Así que bueno, una trayectoria de 19 años con ese nombre, tú me vas a decir que no lo puedo usar. ¡Hombre! Bueno, el primer tema que escuchamos que a todo el mundo le gustó fue la banda del Perú, sí, del Perú, Cobra, Beyond the Course, tema último de ese tema primero, perdón, de ese tremendo disco que tienen, y está brutal. Y como un tema así que va como que rapidito, me voy con otro tema que hemos puesto muchas veces aquí en la nueva lechonera del rock, y es del Japón. Un tema ochentoso, porque es de 1980. Podríamos decir que es un clásico. Sí, es un clásico del Japón. Es más, vamos. Si es un clásico del Japón, ¿por qué yo no le pongo la cortina correspondiente? Vamos a poner la cortina correspondiente. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Let's it roll and around and around and around the world. Let's it roll and around and around and around the world. Hey! Bueno, y eso es Seikima 2. Temazo, Big Time Changes en japonés, por si no lo pudo entender, yo tampoco, solamente entiendo más o menos el coro. Tremendo temazo de los nipones aquí en la nueva lechona del rock. Vámonos ahora con esto. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Solicitada. Esto es la banda Saint. Son los nuevos Saints con Dave Nelson en la voz, Richard Lynch al bajo, Jerry Johnson a la guitarra, Jared Nolan a los tambores y Matthew P. Smith en la otra guitarra. Una nueva alineación de esta banda de white metal, Saint, y tocando el tema número 2 de su disco, Another Day. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. se tengo yo que decir que eso es Judas Priest. Pues sí, eso es Judas Priest, Rock Hard Ride Free, clasicazo. Muchos dirán, wow, pero que mucho Judas Priest pone el Lechón Atómico. Como que no le gusta esa banda, ¿verdad? Mi favorita. Y otros dirán, bueno, Iron Maiden es mi favorita. Yo pongo Iron Maiden y Judas Priest allá arriba, casi en el mismo sitial, para que no se me molesten. Vámonos con esto. Un saludo enorme para toda la gente de Puerto Rico, ¿no? Sí. Para la lechonera del rock, mi querido amigo Lechón Atómico, aquí en Leyendas del Rock en España, de parte de Luis Zavala de Percutor. Un abrazo enorme a todos los oyentes. Ay. Temazo, temazo, temazo del señor Tony Martín. Yeah. y el ex cantante de Black Sabbath. Este es Tony Martin en su proyecto solista. El tema Scream. Nos tiramos un bloquecito de todo, ¿eh? Empezamos con Big Time Changes de los muchachos de Seikima 2 de Japón, y luego vinimos con Saint. Mira para allá, de Japón vinimos a Estados Unidos con Saint, una banda de white metal, una banda de metal cristiano, y tiramos Another Day, tremendo, solicitado por nuestro amigo Oscar Halford. Tiramos también un clásico, Rock Hard Ride Free, y también tiramos Cream De los muchachos de Scream. Mírame allá. Scream del muchacho Tony Martin y su gente. Es que me están escribiendo y haciendo 20 cosas a la vez aquí. Me dicen, no se me olvida, Sando pidió algo por ahí de la tierra. Y no se me olvidó. Lo tenemos por ahí. Vamos a buscarlo ya mismito. Ya mismito buscamos de la tierra. Pero vamos a poner un bloquecito ahora. Íbamos a hacer un bloquecito diferente, pero conmigo me paso cambiando las cosas. Pues sí. Mira, podemos hacer ese bloquecito. Hace una semana pusimos un tema de la banda Apócrifa y la gente quedó loco con Apócrifa. Así que vámonos con Apócrifa y este temazo que tiene Apócrifa, que se llama La Tableta del Destino, Tablet of Destiny, aquí en la nueva lechonera del rock.

junte entre Maná, Sepultura, Puya y Animal. Eso es de la tierra, maldita historia, solicitada por Sando. Ahí está, vámonos con esto. ¿A todos no les gusta el metal? ¡Pues que se maten! El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Bueno, y volvemos al estudio aquí desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo. Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos y blanco de bolas de fuego. Saludos a los que están en el chat, un saludo a los que están desde temprano. Temprano está Alucar, Sando, Dars, Merudas, Jaycee, River. Metal Latino que acaba de llegar hace un tiempo, una persona sin identificar. Tenemos a Oscar Halford que nos escucha desde Costa Rica y nos está escribiendo todo el tiempo. Tenemos gente que nos está escuchando desde España, desde Alemania, desde, ya dije, Costa Rica, de Colombia. Colombia, Arucar, que es de Colombia, que siempre nos escucha también. Desde Puerto Rico, los Estados Unidos y México. De Puerto Rico tenemos menos banderas hoy que otras ocasiones. Usualmente teníamos gente de los pueblos de Peñuelas conectados, gente de Guayanilla, gente del sur, pero tenemos muy poca gente del sur conectado. Me imagino que fue por lo que está pasando el sur en la recuperación luego del terremoto de 6.6 que tuvimos el 7 de enero aquí en la Isla del Encanto, y que poco a poco pues la gente se va levantando. Hay algunos pueblos y unos sectores sin electricidad todavía, y alguna gente que están refugiados y que tienen miedo de que sus casas colapsen. Hay gente que vive, por ejemplo, al lado de un rico y unos peñones que se pueden caer, pues ya sabemos. Esperemos que todo vaya a la normalidad. Ya está temblando menos en la isla. Ya parece que esta falla que se activó se está bajando la intensidad. Sí, pero tenemos gente conectada desde el pueblo de Quebradillas. Saludos a Jaime que nos escucha desde Quebradillas. Tenemos gente conectada desde Guayama, desde Yabucoa, desde Trujillo Alto, Carolina, San Juan. Tenemos gente desde Bayamón y gente desde Arecibo, Dorado, Las Marías. Mira, hay gente conectada desde Sabana Grande, un pueblo que está cerca del desastre. Pero los pueblos más afectados fueron Yauco, Guayanilla, Peñuela, Ponce. Fueron los pueblos más afectados en esto, ¿no? Me dicen que Yauco es el que más casas vieron en el piso, pero sabemos que en Yauco hay mucha gente que construye no subiendo los códigos como tal, en lugares que no son muy buenos. Y pues esas cosas ocurren, gente. Esperemos que todos estemos bien y que no haya ningún problema respecto a eso. Bueno, estuvimos ayer viendo el tributo a Ozzy Osbourne en Handlebar, a cargo de Howling Furies, que es una versión con Magallanes, y allí estaba Iván Magallanes cantando, haciendo de Ozzy Osbourne. Les puedo decir que estuvo bastante bueno. No les voy a decir que fue el mejor tributo de la vida que he visto, porque no lo fue, pero fue un tributo que merece la pena ver. Guitarrista muy bueno. Y lo mejor que tuvo el tributo fue la selección de temas. Saben que siempre un tributo Ozzy Osbourne son los mismos clásicos de siempre, que si Warped, Crazy Train, Mr. Crowley y demás. Pero me gustó que brindaron temas como Miracle Man, Dreamer, I Don't Wanna Stop, además de los temas pues, de que esperábamos, ¿verdad? Porque obviamente todos esos temas que mencioné estuvieron, los que mencioné anteriormente. También The Road to Nowhere estuvo ahí, que es tremenda canción de Ozzy Osbourne. Y mi favorita la versionaron, que es Killer of Giants. Así que, ¿por qué no nos vamos con un segmento clásico Y vámonos con Ozzy Osbourne. Esto es Killer of Giants, aquí en la nueva lechonera del rock. Giants sleeping, giants winning. clásico Killer of Giants. Tremendo temazo de Ozzy Osbourne. ¿Por qué no nos vamos con otro clásico? Vámonos con esto. Clásico. We'll be right back.

Y esto es Sara Monzón con su muchacho de contracara, el Perú. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de MetalPR.com. Bueno, les cuento, pronto en la revista La Heavy va a salir nuestra cobertura de las 70.000 toneladas del metal 2020, donde estuvimos ahí cubriendo el evento para la revista La Heavy. Y para maricalrock.com, así que estuvimos por ahí, no te la pierdas. Saludos a todos los que han entrado por ahí y que nos están escribiendo, también a la gente de la avanzada metálica.net de la República Dominicana. Como siempre, a los muchachos como Guido y Joan Sanó, que siempre nos escuchan, también Andy, que nos escucha desde Argentina. Bien, yo voy a poner ahora un segmentito que ya está siendo común en este programa, el segmentito del New Wave of Traditional Heavy Metal. Se va a tener que llamar un segmento así, porque en todos los programas estoy poniendo esto. La semana pasada pusimos Eternal Champion, y esta semana, y hemos puesto Smolder toda la semana, y hemos puesto Riot City, Traveler, hemos puesto Screamer, pero vamos a seguir poniéndolo porque me gusta, es tremendo. Así que vámonos con Smolder de nuevo, seguro que sí. Esto se llama Shadowy Sisterhood. Y lo que me gusta es que esta banda tiene unos matices en lo que escribe medio Manila Road. Pero Manila Road, en esos discos que son más como Spiral Castle y Crystal Logic, que son más así de historias. Y quizás el tema que voy a poner luego de Manila Road no sea de ese estilo, pero sí, por ahí va la bola pica por ese lado de la cancha. Vámonos con esto. Esto es Smolder, del disco Time of Obscene Evil and Wild Daring. Esto es Shadowy Sisterhood. We'll be right back. temazo. Shadowy Sisterhood. Smolder. ¿Por qué no nos vamos con otra banda mejor de el tiempo este de New Wave of Traditional Heavy Metal, comandados por Mandy Martillo, Amanda Martillo, Midnight Ties? We'll be right back. Midnight Dies. EP que puedes conseguir en Bandcamp. Brutal. Tema Roll On. Wow, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Baterista es un pulpo, tiene como 100 brazos. Manila Road, Haunted Palace. Temazo, temazo, vámonos con esto. Mira, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca,

Febrero 1 en la respuesta a Santurce. Estos van a estar allí, Violence. Un show bestial. Eternal Nightmare es el tema. Violence. Bueno, ya no estamos acabando. Estamos acabando ya el programa. Así que muchas gracias de estar aquí con nosotros. Tuvimos un segmentito extremo y vamos a seguir con el segmentito extremo. Así que nos vamos con un tema más o menos extremo. Vamos a ponerlo así, un poquito black metal. Es black metal. Y bueno, qué bueno que están ahí todavía y qué bueno que están escuchando como siempre MetalPR.com. Llevamos una jornada ya de 4 horas porque yo empecé escuchando el programa de Nerudas desde temprano, de las 7 de la noche. Ya van a ser las 11 de la noche y seguimos aquí al pie del cañón. No te pierdas todos los programas que tenemos en la semana, gente. Así que cuídense. Nos vemos, gente, y nos vamos con Godless de Puerto Rico para el mundo. Vámonos con esto, que es uno de los temas que más me gusta de Godless. Y nos vemos, gente. Miren, acuérdense de que en la semana vamos a estar poniendo programas distintos de distintas partes del mundo. Y ya que no está saliendo el programa de los jueves de Activando la Escena, vamos a estar poniendo música aleatoria a esas horas. Vámonos con Godless, gente. Cuídense. esto es Remo. Hola, yo soy el Morris Metalero. Y arriba, Judas Priest. Una noche para recordar, mucha gente quería entrar al palacio. Eran las 9 de la noche y se apreciaba la bandera gigante de fans. Black, Ensemble, Forever, Forever. Y aún no empezaba. Me metí hasta las vallas y me topé con Tony, ese que vende discos piratas en el Chopo. Y que apagan las luces y que me le puedo. ¡Más! Así logré irme hasta la tercera fila. Hasta la tercera. ¡Ah, no! No era la tercera. Era la doceava. Antes que todo, compré un vasote de chela y me costó 80 varos. Muy caro. Y que me andaba de la pipí. Orina. ¡Pish! Ya no aguantaba y me hago en el vaso que compré. ¡Slam! Pasaron dos o tres rolas del grupo Slayer y no me acordé y que le tomo al vaso y que no me doy cuenta y no sé para dónde que lo aviento para arriba. ¡Ay! Que le cae al Tony. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy, no sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando Heavy Metal Mansion.com.